Bueno, te llamamos porque queremos que nos cuentes un poco de qué se trata este proyecto que pretende declarar en emergencia laboral a San Pedro y bueno, y supongo que como todo proyecto que un concejal presenta, esperando el acompañamiento de tus colegas, ¿verdad? Bueno, a ver, hemos presentado en estos días un proyecto declarando la emergencia laboral que más allá de la cuestión declarativa prevé básicamente tres cuestiones. Por un lado, aquellos trabajadores que hayan perdido su trabajo en los últimos 180 días y que no han recuperado en ninguna manera de poder sustentar, no han recuperado otro trabajo o algo por el estilo, que el municipio haga una excepción de las tasas municipales a esos trabajadores. Uh-huh. Y por otro lado, también prevé que aquellos trabajadores que están en la misma situación, digamos, que hayan perdido su trabajo en los últimos 180 días y que alquilan y no han podido encontrar, digamos, otra manera de sostener sus ingresos, que el Departamento Ejecutivo articule una serie de subsidios dentro de las posibilidades que el municipio tiene, que sabemos que no son muchas, pero bueno, las que puedan ser como para darle una pequeña ayuda a esos trabajadores que no solo perden su trabajo, sino que aparte alquilan, y con lo cual esto complica muchísimo más la situación. Sí. Y también prevemos en el mismo proyecto que a la hora de entregar las becas municipales para estudiantes, que se entregan siempre al principio de año, se tenga en cuenta también a los hijos de los trabajadores que han sido despedidos y que no han encontrado otro trabajo o alguna manera de poder sostenerse, se los tenga como prioridad para aquellos hijos de trabajadores que estén estudiando carreras terciarias universitarias para que puedan continuar con sus estudios, digamos, y no depender plenamente que sus padres perdieron el trabajo, y obviamente se les va a complicar muchísimo por continuarlo. Así que básicamente prevé estas tres cuestiones. Este proyecto fue presentado en estos días, hoy tenemos sesión ahora en un ratito. El trámite legislativo normal sería que este proyecto pase hoy a una de las comisiones del Consejo Deliberante, sea evaluado en la comisión, y luego, si hay acuerdo entre los diferentes bloques, se dictamine y pase a alguna sesión siguiente o alguna sesión más adelante. Nosotros, entendiendo que esto es una situación grave que estamos viviendo hoy, que no es solamente de ahora, recién estamos haciendo un reconto ahí, al menos contabilizados muy por arriba, porque no hay estadísticas tampoco, 200 despedidos en los últimos dos meses, sí, sí, en San Pedro. Entonces, y esa gente, el tiempo la premia. El tiempo la premia, seguramente el tema de Coplac y Vitoplas, que surgió estos días, realzó más el tema, pero no es un tema solamente de Coplac y Vitoplas, es un tema de con trabajadores de papel prensa que perdieron su trabajo, compañeros de Celupay, porque fueron casi obligados a tomar un retiro voluntario, porque en realidad era eso, fue el despido, trabajadores que perdieron su trabajo en la clínica, muchísimos comercios, no hace falta caminar un poco por el centro de San Pedro y darse cuenta de muchísimos comercios que han cerrado sus puertas, que muchos de esos tendrían algún trabajador y que hoy ya no lo tienen, digamos. Entonces, bueno, sí, o preguntarle a algún vecino, alguna amiga. Yo tengo una amiga que la despidieron de una cadena de electrodomésticos hace nada. Y, claro. Y todos tenemos así alguna... Y todos tenemos algún conocido que ha perdido su trabajo, sí, producto de la crisis, digamos. Si uno perdió su trabajo porque ha hecho mal las cosas, obviamente es una responsabilidad presente de crisis muy grande que amerita que el Estado ponga a disposición las herramientas que tiene. El Estado municipal no tiene demasiadas herramientas para algunas cuestiones, pero bueno, esta es una herramienta que estamos queriendo poner a disposición. Lo que vamos a plantear hoy en sesión, que lo planteamos ayer en una reunión, es poder este tema tratarlo hoy directamente sobre tablas, que no pase a comisión, porque entendemos que el tiempo apremia, y si hay alguna cuestión para modificar, digamos, del texto del proyecto, porque puede que haya alguna cuestión discutible, puede hacerse directamente en la propia reglamentación de la ordenanza o en la propia sesión de hoy, agregarle, sacarle o acomodarle lo que se entienda, que entienda el cuerpo que hay que agregarle, sacarle o modificarle para que el proyecto salga, ¿no es cierto? Para eso necesitamos claramente el acompañamiento de al menos 12 votos para que pueda ser tratado directamente la sesión, más allá de que después pueda ser aprobado. Así que bueno, veremos qué sale de la sesión, ¿no es cierto? Bueno. Nuestra intención es esa, si claramente nuestra posición no es entendida y aceptada por el resto del bloque, lo discutiremos pasará a las comisiones correspondientes y lo discutiremos en las comisiones correspondientes y le trataremos de dar el impulso necesario en las comisiones correspondientes. Pero bueno, nuestra idea es que este tema no se dilate. Entonces, ese motivo vamos a pedir el tratamiento sobre tablas. Yo creo, y esto tal vez es una opinión personal, que Cambiemos como mayoría en el Consejo Deliberante tendría que al menos hacerse cargo, ya que el municipio tiene una suerte de discurso que dice que no puede intermediar en esta crisis económica y laboral que está viviendo la ciudad, porque muchas veces lo vemos tomando esa posición, ¿no? De no, yo acá no puedo hacer nada, que aunque sea esto que es un paliativo, porque no va a solucionar ninguna crisis de fondo, puedan desde el Consejo hacerse cargo como parte, no como parte del Ejecutivo real, sino que como parte del mismo espacio del Ejecutivo, y bueno, y tirar una... Uno espera que, a ver, claramente, a ver, yo sé que las tres medidas básicas que prevé esta ordenanza, nadie que haya perdido su trabajo, que no tenga otro sustento de vida, va a priorizar pagar las tasas municipales, o sea, no. Va a priorizar comer. Ya no lo está priorizando. Ya no lo prioriza gente que tiene trabajo. Entonces, por lo menos, no convertir a esos trabajadores que claro. perdieron su trabajo en morosos. Claro. Sí, o sea, sí, al menos sí. eso, digamos. O sea, no, a ver, seguramente, o casi seguramente, se le va a hacer muy fácil, difícil pagarse a las tasas municipales si no tiene trabajo. Por ende, se está convirtiendo en moroso. Bueno, al menos que no se convierta en moroso. Sí, tal cual. Sí, o sea. No le estamos, a ver, en la decisión que ya seguramente el que no tiene para comer o que sea justo para comer, ya priorizó qué va a hacer, digamos, ¿no? con su corto dinero. Priorizarlo para las becas, bueno, a ver, es parte, a ver, no quiere decir que sean exclusivos, sino que tengan cierta prioridad en el análisis. Cuando el Ejecutivo hace el análisis de las becas, que el, y un subsidio es el que, para aquel que, ya te digo, no encontró otra manera de poder llevar el plato de comida a su casa. Y es desde lo que la municipalidad pueda. Uno entiende que la situación económica de la municipalidad es difícil y el Ejecutivo no va a poder solventar el alquiler de, no sé, 100 trabajadores que fueron despedidos y no pudieron conseguir otro sustento de vida. Pero al menos algo. Sí, sí, sí. Y hemos podido gastar en sushi, lechones y un montón de otras cuestiones. Tal cual. Claramente podemos destinar una partecita a, aunque sea para que le dé para pagar el gas. Digamos, ¿no? O sea... no estamos hablando de... A ver, ni siquiera imponemos un monto, sino que planteamos que se ponga algo. Ah. Pero bueno, es como decís vos, esperemos que más allá del relato político que los concejales oficialistas tienen y que el oficialismo de San Pedro tiene, puedan entender que hay una situación de crisis, que hay una situación que nosotros entendemos que es de emergencia, porque en San Pedro el trabajo ya de por sí escasea, y si estamos viendo esta... olada de despidos, de cierre de fábrica, de... Ayer leía una estadística que me preocupó mucho más todavía. O sea, se calcula que de cada 8 empleos perdidos en el semestre, uno solo de fábricas que cierran. O sea que hacemos esa cuenta y la traspolamos a San Pedro. En San Pedro hay 67 trabajadores en Coplac que cerró. Claro. Eso habría que multiplicarlo por 8. Claro. Para buscar la cantidad de personal despedido a cuenta gota, como decís vos, un trabajador en una empresa, en un comercio electrodoméstico, un trabajador en una tiendita, 5 trabajadores allá, 31 en Celupaper, y así, cuando entramos a contar, suman muchos. Y es todo parte de la propia, a ver, no solo es parte de la economía local, sino que aparte son vecinos nuestros. Sí, sí, sí, sí. O sea, si no tenés en tu familia, golpea la puerta del vecino que tenés al lado y seguramente tiene un familiar, un amigo, un conocido que aparece trabajo. Entendemos que es una situación de crisis y creemos que podemos poner a disposición desde el municipio de San Pedro una herramienta chiquita, que es la que, pero es la que se puede. Sí, y bueno, esperemos sumar las voluntades necesarias y bueno, veremos qué pasa en la sesión. Después de la sesión les podré comentar un poco más cómo salió, ¿no? Pero bueno, como te digo, si no sumamos las voluntades hoy, nos comprometeremos en las reuniones de comisión tratar de agilizar el tema y que salga lo más rápido posible para que la próxima sesión salga, digamos, el proyecto. Pero bueno, nuestra idea es no demorarlo 15 días, nuestra idea es tratarlo hoy y si hay alguna cuestión para modificar, que vía reglamentación se pueda hacer. Bueno, Martín, te dejamos que en minutitos empieza la sesión ahí en el Consejo Deliberante. Decíamos que el cuerpo de Cambiemos, el bloque Cambiemos, acompañe esta medida, así podemos... un poco, poner un poco de Dios en esto tan terrible que está pasando en nuestra ciudad y que tanto duele. Así que te agradecemos mucho este contacto y ya nos estarás contando cómo transcurre toda esta situación. Gracias a vos por llamar y, bueno, a disposición siempre que lo necesiten, ahí estaremos. Bueno, Martín, un abrazo. Adiós. Otro. Martín Baraibar, concejal de Unidad Ciudadana, nos estaba contando acerca de un proyecto de ley de ordenanza que va a presentar hoy en la sesión del Consejo Deliberante, pretendiendo que se apruebe, que es una suerte de paliativo para la gente que en los últimos 180 días se ha quedado sin trabajo en la ciudad de San Pedro. Nos estará contando en los próximos días cómo continuó esto y si se aprobó, si pasó a comisión. Así que vamos a estar atentos a las novedades.